Del podcast mundial. Sale en vivo por video. llegamos al número 60 con muchos ánimos. Oye, con muchas. ¿Es en serio? Este es el número 60. Hoy es el 60. Con muchas ganas de seguir transmitiendo para ustedes y lo celebramos con una transmisión especial en Facebook Live. Saluden, amiguitos. Hola. Hola, putos. ¿Qué onda? Para los que no nos conocen en persona, o sea, todos. Ahorita nos vamos a presentar. No, sí, hay gente que nos conoce en persona. De hecho, un saludo a Luis Chaires que nos vino a conocer y a estudiar. A Luis Chairo. Nos vino a estudiar, sí, nos hacía psicoanálisis. Y ser así como, ¿estos güeyes qué? A ver, ese que parece un pinche chimpancé, ¿qué pedo? ¿Y el orangután? No, el Charlie no estaba, güey. Ah, oigan, y también queremos agradecer a Mariguas, alias Mary Jane Watson, porque nos está grabando. Gracias, Mariguas. Mariguas, alias Mary Jane. Allá en la producción. Y pues también bueno, las salchichitas, hay que demostrarlas. El día de hoy. Saludos a nuestro ingeniero de video. Mariguas. De video. Y el de audio. Y chingue Balán. A su madre el ingeniero de audio, Balán. Y hay otro Balam. Sí, acuérdense que Balam no acepta insultos. Bueno, pues bienvenidos a la Precopa una vez más. Un lunes que apesta a fin de semana, ¿no es cierto? Sí, se apesta porque ayer fue domingo. Sí, ¿eh? Sí, apesta porque yo hoy no me he bañado en 2 días, güey. Entonces, okay. Pues. Bueno, no, sábado, digo, a viernes. Muy feliz aquí junto a mi amigo Balam. ¿Cómo estás, Balam? Tan guapo como siempre, con esa cachucha que se te ve. Gracias. Tú también vienes hoy de caché con esos cuadritos súper sexy. Súper galanazo, güey. Oigan, sí, también dije, el si otro no día, puedo tener cuadritos en mi abdomen, güey, pues que sea en la camisa. El otro día Rama nos dejó abajo por su chiquita mamá. Un saludo a la chiquita mamá del Rama. Ya sabemos que no era la chiquita Diana, mamá. Diana, que la llevó al motel, me explicó, y la recogió al rato. Sí, que llevarla para el otro novio. Sí. Fue triste. Pues bueno, ¿neta? No. Yo quiero. Not yet. Sí, suena algo que quería Rama, güey. Bueno, y a mi derecha está Mariguas, que nos está grabando, pero a mi otra derecha está Víctor Guerra. Bueno, ahora que estamos en video, no está a mi derecha, está enfrente de dice mí. Balam, cuando sea chofer de Uber, oye, a la derecha, ¿a cuál? ¿A cuál de todas? A la Mariguas te puede hablar de eso el día de hoy, le di frena, ride y nomás no llegábamos. A la derecha, Balam frena y se echa en reversa. Oigan, qué placer de verdad que ya estemos otra vez en el estudio los cuatro, con todo y Ramis. Y con el bueno, equipo. Bueno, a mi derecha quiero presentar a Víctor. Ya, neta, no trajimos el equipo para esto. Que bueno, se cortó el pelo raro y ya le está creciendo. Sí, así es. Ya de militar. Oigan, qué bonito es que ya podamos tener nuestro micrófono cada quien para escucharnos. Y la neta, es un gran avance. Yo ya lo extrañaba. Tona, ¿te acuerdas cómo era? Con Balam con el iPhone. Sí, bueno, lo vamos a poner en medio para que todos nos escuchemos igual, ¿eh? Y cuando Balam quería hablar, se lo ponía en la boca y ya nadie se escuchaba más que él. No, y luego de que está el ¿pero perro. ¿Pero Balam haría algo así? No. Es que, güey, lo más cagado es que estaba Mariguas y nomás Mariguas dice como, pero yo estoy hablando media hora, me quita el micrófono para que Mariguas le haga. Tosa. Ajá, güey. Sí, de que yo estoy hablando y el perro hace algo y le da el micrófono al perro, güey. Sí, por eso se escucha muy bien. Pero Balam, así lo queremos a Balam, así lo queremos. Bueno, pues hablen por ustedes. Bueno, así lo quiero a Balam. ¿Tú no eres de la familia? Pues sí, pero lo niego, güey. Así como él niega. ¿Ya presentamos a Tona? No, estamos criticándote. Ah, sí, sí. A favor. Qué sutil, viste. Bueno, Tona, ¿cómo estás, güey? Querido amigo, estoy Tona, muy bien. Pelón. Aquí, bien, güey. Güey, ya, échale huevos. No, estoy muy contento de estar aquí en la Precopa 60 para que vean mi nuevo look. También se cortó el pelo. Mi nuevo look es que me rasuré la cabeza. Normalmente me la rapo, ahora me la rasuré. Ya me creció el pelo. ¿Qué verga está hablando? Con que no sí, le crezca la cabeza. Con que no nos enseñes la cabeza. Me he dado bien cuenta de que cuando no viene Rama, Tona hace mejores chistes. Sí, güey, es toda una estrella. No, lo que pasa es que ¿Rama te opaca? No, güey, a lo mejor, intimida, güey, a lo mejor intimida. A lo mejor sí me siento menos al lado de Rama. De hecho tengo es que presentarlo. Es normal, digo, ve nomás que señorón. Qué galanazo, le diría galanazo. Yo. Galanazo. Oigan, y ahora que se cortó la barba, se quitó 20 años, se ve como de 16. No, pues si me quité 20, me veo como de 3. ¿Sabes qué, Rama? Como así como te ves, de 17 años, yo la verdad, soy tu primer amo tu inocencia, güey, la verdad. 17 años. ¿Y sus errores? También, 17 años. Claro. Bueno, y ya presentando. Eres mi primer novio. A quien tengo aquí a la derecha. A la derecha del. No digo nada. Mi buen amigo Rame. ¿Cómo estás, güey? Pues bien, aquí muy feliz por estar con ustedes nuevamente. Realmente Parece que no, pero se les extraña cuando uno no puede estar aquí al aire. De hecho, Rama ya llevaba aquí 2 semanas sin presentarse al podcast. Tres episodios. 2 semanas. No, 1 semana y media, porque el último antes de irme no pude venir. Eso a mí me suena a mariconada tuya, Rama. No, tuve que hacer una entrevista. El trabajo es el trabajo, hijo. No pude venir. Este es tu trabajo, güey. Te da las mismas ganancias que tu otro trabajo. No sé, así no, que el otro deberías ya, darle. El otro ya me deja prioridad. Como 5 pesos al día. Esto no. Esto le invierto, güey. No. Esto es negocio. Bueno, pero pues muy feliz por estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por abrir este noble estudio para permitirme hablar en frente a este micrófono. Y bueno, a mi derecha... Ah, no, ya te presenté, ¿verdad? No. ¿Ya? ¿No? Ajá. No. A mi derecha se encuentra el barbón más sexy, con la gorra más... ¿Sexy? Sexy, con la camisa más sexy y con la panchita más sexy. Balam. ¡Balam Cerda! ¡Ay, qué buena noche! Chiquitito. Querido público, hoy descubrí que un amigo mío quería hacer un trío con su novia y otra morra. No, y otro güey. No, y otra morra. Y me decepcionó porque siempre me dicen, esa morra no te conviene. Ya no digan el nombre. Ah, pero haz de cuenta de que es. Ah, no se crean. Y bueno, a todo esto hoy vamos a hablar de Chivas TV, ya que el día sábado estuvimos viendo el partidito. Todavía nos va a platicar lo que los regios hacen con Tigres y Monterrey. Bueno, mis amigos de Monterrey, yo estuve mucho tiempo viviendo en Monterrey y pues sí aprendí un poquito de cómo son. Y me di cuenta que allá la selección mexicana no tiene poder. Allá, aquí en México, en Guadalajara ponen de que anuncios y Movistar o X, tú ves a jugadoras de la selección mexicana. Allá en Monterrey tienes que poner jugadores de Monterrey o de Tigres, porque si no, no lo va a consumir la gente de Monterrey. Por eso el 45% de la gente que usó el... ¿Cómo se dice? El podcast Chivas no, TV. No, el podcast, la transmisión. Stream, ajá, la precopa. Fueron de Monterrey. De hecho, ahí está el negocio de Vergara, el otro negocio que van a ser los... Venderle a los visitantes, quieren, ajá, porque el local visitantes ya tiene unos 100,000 suscriptores, según dice. Pero de visitante puede doblar esa cifra. Y, por ejemplo, contra América, yo saqué la cuenta. Si vende algo así como 500,000 de suscripciones, prácticamente se va a ganar lo que se ganaba con Televisa, güey. O sea, los 500... Es si un vende, maldito genio de los si números. Si vende 500,000 paquetes, parece. Ah, porque partido, ese partido cuesta 500 pesos el puro partido. Igual que el del Atlas, ¿no? ¿500 pesos? No, creo que el Atlas 400. A ver. O sea, tú ya compraste tu... No. Chivas no. TV. Si compras Chivas TV, tienes toda la temporada. Todos. Si no compras Chivas TV, puedes comprar por partido. Y cada partido tiene un precio distinto. Y el partido contra el América, que sabe que se vende así, y a los gabachos todavía más. No, los gabachos no compran. Porque Univision los pasa gratis. Pero muchos no tienen Univision, güey. No pueden, güey. No, mucho gabacho se viene aquí a México para ver ese partido. Lo creas o no, güey. O sea, va a ir a Tijuana, comprar Chivas TV favor, y verlo allá. Amarigos que se está cagando de risa. Por favor, ponte en el Vienen Facebook Live. A diferentes ciudades, a sus ciudades, con sus familias. Es como un momento importante para el gabacho. Vienen, güey, por ejemplo, una persona que es de Oaxaca. Va hasta Oaxaca, desde Estados Unidos, güey, para ver el partido Chivas América. Especialmente los ilegales. Dile que ¿sabes? Sí. Dile que sí, güey. Yo conozco un mundo de gente que viaja a México para ver ese partido con su familia. Pero en Guadalajara, güey, al estadio. Si no le dices que sí, no se va a callar. Viajan de Toluca al DF, güey, ahora Ciudad de México. Balam. Güey, en Mazapán comen mazapán. Balam tiene la razón, se me había olvidado. Ya continuamos. Digo, en Mazatlán. Continuamos. ¡Ánimo! Bueno, a todo esto, les vamos a platicar nuestra experiencia de Chivas TV. Mala, aburrida, de hueva. Primero fue... Lotería. Chivas TV. Fue increíble porque ganaron las Chivas. Con un golazo. ¿A quién le ganaron? Néstor, el Chorejas Caldero. ¿A quién le ganaron? Al Monterrey, precisamente. A Monterrey, papá. ¿Ese equipo? ¿Que no estás escuchando el podcast, Víctor? Ya lo tenemos de hijo. Pues es que yo no les entiendo cuando hablan de fútbol, chingón. Mira, la Chivas es un equipo de aquí que usa un uniforme blanco con rojo. Y Monterrey... Se le dice el Guadalajara. Es un equipo de la ciudad con el mismo nombre. Y las mismas rayas. Es un equipo blanco con azul. De hecho, se llaman Rayados. Rama, ¿te das cuenta que estos dos nomás hablan o de Chivas o de Pokémon, güey? O de Apple. Hablemos de los Simpsons, entonces. ¿Sabes qué? Una vez le dijimos, una vez le preguntamos al Charlie que de dónde era Monterrey. Y él muy astuto respondió que de Cuba. Ah, cabrón. No. Sí, tú le metiste cizaña, le dijiste, no. Es de Cuba, ¿verdad? Y el que dijo, sí. Oye, es lo mismo. Debería de haber un psicólogo que le haga un estudio muy cabrón a Charlie, güey. Y quien se logre entender cómo funciona su cerebro, ese güey va a ganar un Nobel. O el equivalente Charlie. Nobel en psicología. No, en neurología. Oigan, amiguitos. Ahí, saludos, ahí Charlie, por cierto. Echar. Oigan, aprovechando que estamos mandando saluditos al Charlie, yo le quiero mandar saluditos a Fer. Un pellizco. Wow. Eso lo vamos a recortar del video, okay. Esa parte. Vamos a gifiarlo. Vamos a hacer un meme, un gif animado. Que veas. Bueno, saludos. Creo que ya me gustó más el de Galán. Es beso y pellizcón en la nalga, güey. Nada, pero ya me gustó más el de Balam, que es nomás como... Y también les queríamos platicar, hablando de Nintendo, que pues Víctor ya sabe que le encanta. ¿Que se desplomó Nintendo? No, que hoy compramos un Nintendo 64, Marihuas y yo, porque andamos en plan retro hipster, güey. Güey, es la cosa más mamadora del mundo, neta. Sí, la neta, qué huevo. ¿Lo pediste sin gluten de casualidad? Sí, y de hecho está subiendo de precio porque lo retro es la nueva moda. No, y si aparte no tiene gluten, güey, neta. Lamentablemente. Pronto va a ser más caro que el aguacate. Oigan, el otro día leí que hay libros enteros del gluten, güey. Wow. ¿Y que hay personas? No, no hay libros enteros de gluten. Fui a una librería allá en Estados Unidos y había toda una sección sobre cómo vivir sin gluten. Güey, pero imagínate qué cosa tan horrible, güey. Sí. Y aparte la compré pizza y no, la pizza sin gluten costaba como $10 más que no la puedes pizza tomar normal. Cerveza. Eso es lo que a mí me mata. Son yo digo, mamadores. Si yo fuera alérgico al gluten, pues ni modo, viviría enfermo porque no podría dejar de tomar cerveza. Amiguitos de la Precopa, yo creo que vivirías gordo. Nos tenemos saludos de varias personas desde Facebook. Mi amiga Adriana Gundis de Monterrey nos manda saludos. Ya saludos para ella. Nuestro amigo Daniel Hernández Rodríguez nos dice que estamos muy feos. Yo le contesté que por eso hacemos podcast y no vlogs. Por eso nos resistíamos a grabar en video. Pamela López Trejo nos felicitó. Gracias, Pamela. Y saludos. Así está. Preco Pérez. Oigan, ¿y los de Michelle Obama que nos están viendo qué? Los de Michelle Obama, pues... Nos está viendo Obama, estamos, de hecho. ¿No de le hecho, estamos quitando rating a Michelle Obama, güey? Nos está copiando Obama el discurso, güey. Estamos aquí... Y después se lo va a copiar la esposa. Eso no lo tiene ni Obama, güey. Un episodio como este, un podcast como La Precopa, no lo tiene ni Obama. Si le vendemos este espacio al peje, güey, para que dé sus mensajes. Oye, aquí decimos las bondades del gorgojo. Que a él también le encanta quejarse, es como tú. ¿Vieron el montaje, güey, de una lata de frijolitos? Creo que es la costeña con gorgojo. Oigan, pero acuérdense que en La Precopa habíamos dicho antes que eso era algo bueno. Que el gorgojo tiene proteína. ¿Sabes qué más tiene proteína, Tona? Muy rica, güey. ¿Quieres una carga de proteínas ahorita? ¿De gorgojo? No, de otro lado viene la proteína. Entonces no, güey, gracias. Pero es la proteína de Vic, seguramente. No, mira, te hará guapo. ¿Sabes cómo te hará guapo? Una triple. Así te la va a meter. Pero no, les falta más pasión, güey. Así como... Ya, bueno, no sé, y luego besito, cambiando de tema. Un besito cariñosito. ¿De qué vamos a hablar? Yo tengo dos temas culturales hoy. Sobres, vas. Ayer fui a la premier para prensa de... Una... ¿Cómo se llama la película? Mascotas. La vida secreta de las mascotas. De DreamWorks. No, es de DreamWorks. Es de Illumination Entertainment. ¿No es DreamWorks? No. Quienes trajeron... mi villano favorito. Y los Minions. Que a mí me siguen pareciendo geniales. ¿Vieron la de Buscando a Dory? No la he visto, mano. Sí, yo sí. Está muy buena. ¿No ¿Quién vio Dory? Para la neta, güey. No. Qué mala película. Buscando no he visto Dory. Pixar, antes lo tenía aquí, ahora lo tengo aquí. Ah. Por Dory. Y aparte el corto que... Oye, Tona, ¿estás nervioso? ¿Por qué sudas tanto? Ya sé. Es la cámara. ¿Estás nervioso? Se pone nervioso en que traigo la sudadera. Ah. Pues quítatela, ¿no? Digo. Para que se citen. Ay, aparte si se te levanta tantito la camisa. Ay, chiquitito. Oigan, bueno, también queremos recordarles nuestras redes sociales. Sí, facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecopa. Y estamos haciendo Facebook Live. Les recordamos a los que no estén en Facebook Live. Y métanse, les va a gustar. El dedo. Y otra cosa. Y otra cosa muy importante es nuestros patrocinadores. Saludos KLGDL, que ya tiene la reseña de Animalitos. Mascotas. O la vida secreta de tus mascotas. Me parece un pinche doblaje de España, güey. Animalitos. Animalillos de la granja. El rescate de Billy. Y a Minoxidil Guadalajara, tu mejor opción para tener una buena barba o una excelente cabellera. Así bien. Es, señores. Pero bueno, seguiré rapidísimo con la reseña. Yo quiero mandar saludos al Hospital Civil de Guadalajara. Ahí a mi buen amigo Lalo Mesa, que nos está viendo ahorita en vivo. Y Diego ¿Lalo Delgadillo. Me la chupa, dijiste, o qué? No, Lalo Mesa es mi amigo. Ah, perdón. Y Diego Delgadillo me dijo que no uso minoxidil. No, no uso minoxidil, amigo. Saludos a Diego Delgadillo, que por cierto está haciendo un videillo ahí para Minoxidil Guadalajara de sus avances mes a mes en su barba. Sí, lo vimos. Y ahí va el cabrón, ella tiene una barba prominente. Épica, yo diría épica. Güey, apenas está empezando. ¿Y qué, güey? Digamos que para cuando lleguemos al episodio 500, ya tendrá un pelillo de barba. Oigan, no, y sí, otra cosa. Apoyemos al patrocinador. ¿Qué otra cosa? Entonces. Otra cosa, mariposa. Seguiré con la reseña. Con el tema. De los animalitos. Claro, claro, claro. Animalitos, es una película muy graciosa. Vayan a verla. Vale. ¿Y qué hace tu animalito cuando saléis de Katia? No, está muy entretenida, pero hubo una cosa que no me gustó: que trata de copiarle la fórmula a Toy Story. ¿Animalitos? ¿Se hacen pendejos cuando hay gente? Ajá, y cuando no, son así súper buen pedo y hacen toda clase de travesuras. Sí, y... hay una cucaracha en el puto estudio. No, verga. Entonces... Estaba en mi sudadera, güey. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¿Era un escarabajo o una cucaracha? Era una cucaracha a la mitad, güey. Y Tona, con razón algo me picaba todo el día. Esas noches de peda, güey, uno nunca sabe lo que hace. Con razón Tona sentía cosquillitas ahí en la cola, güey. Sí, una vez en el carro del Charlie, por seguirle echando mierda, ay, qué asco. Nos salió una cucaracha en la parte de atrás. Balam iba ahí y justamente por alguna extraña razón estaba diciendo, no, a mí las cucarachas me la pelan, no me dan miedo. Nomás sale la cucaracha, güey. No, o sea, he visto... No, no fue... La vez que grité fue aquí. No he visto una mujer que grite más fuerte que eso. Esa vez no grité. Fue increíble. ¿Te orinaste? Güey, si Balan dice que no gritó, no gritó. Sufrí. Cierto, perdón. Oye... Y lloré. Hablando de desgracias de Balam... Su cara. No, no chido. Oigan, ya escuchamos la historia que Balam no nos quería contar el otro día y no es nada grave. Nadie se preocupe. Balam está bien y va a estar bien. Pero decidimos omitir el tema. ¿Qué es esa historia? Es una historia que la verdad la podríamos decir muy bien al aire, pero... ¿Es de sí, amor díganla, o de sabor? Díganla. A ver. Y bueno... Balam pensó que su vida estaba en peligro, pero... Oh, sí estaba. Ah, sí, güey. Sí, ese tema no se toca aquí en la Precopa. Es un tema delicado, Rick. Ajá. Delicado eres tú. Bueno, hablemos de Club de Cuervos. Nada se crean. Y yo sigo... ¡Condones! ¡Moteles! ¿Qué? Bueno, hablando de los animalitos, pues... Animalillos de la granja. Vayan a verla, está muy entretenida. Se estrena y si no, ya no reseña. Se estrena este viernes aquí en México. Está la reseña está en la página de la Precopa, la subí ayer. Oye, leer la reseña es como verla, ¿no? La de Kyle, claro. Exactamente, es una reseña muy bien hecha, siempre con el detalle al punto, todo muy bien. O sea que te spoilean, Kyle te spoilean. Sí, o sea, apoyando al patrocinador. Pero no es que en Kyle digan que al final el personaje principal se muere. Ah, bueno. Oh, diablos. Ay, no es cierto, no se muere. Ah, derrama su crítico de confianza. ¿La reseña de Suicide Squad o no? ¿Suicide Squad? No sé cuál sea esa. Suicide Squad. El Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida, sí. Oye, el Escuadrón de la Muerte. El Escuadrón que te mata solo. Estoy gestionando para llevarme a un par de fans, porque ya vi que no les gustó que vaya una sola chiquita mamá. Yo quiero. Te iba a decir, güey. Dijiste que ibas a empezar a llevar gente de la Precopa, güey, y no has llevado ni a... Ni a no, nosotros. Es que la de los ilusionistas no estaba, güey, cuando fue la premier. Por eso no los llevé. Pero era la idea llevarlos. ¿Qué chingados que estás diciendo? Había dicho que iba a llevar una chiquita mamá a la premier de los ilusionistas 2. Sí. Pobre, perdón a la fan que se quedó sin el boleto, ¿eh? Luego se lo recompensamos. Entonces, pero ahora sí voy a estar para la de Suicide Squad. Ok. Los voy a llevarme. Estoy viendo si puedo llevarme una parejita. O sea, a dos personas. Dos hombres, dos mujeres. Hombre y mujer, como sea. Y... el otro tema, que traigo otro tema, novio. Es bien una obvio, bien obvio. Recomendación del libro. Ahí lo tiene este camarada. ¿Me lo pasas, Vic? Bueno, no, gracias. Claro. Es un libro que se llama Crónicas de Familia. A ver, ay, Rama, esto se ve muy bien. Crónicas de Familia. Está muy entretenido. El autor es Carlos Enrique, no sé cómo se pronuncia. Enrique, ¿no? Y él, para los que leen El Informador, tiene una columna diaria que es muy entretenida, habla generalmente de temas de actualidad, pero también de pronto habla de vivencias que le toque personales de él o de su familia. Y el libro es una compilación como de 30 textos que se publicaron entre 2002 y 2004. Se trae el libro, güey, y así como Por cierto, exacto. Les traigo este libro. Amigas. Superación personal. Oye, hoy no le mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando desde el pinche Walmart en las computadoras de muestra. Yo sí he mandado, Oigan, muchas gracias también a los que nos escuchan en Electra, que piden el internet prestado y las compus. O los que están ahí en el... Toda la gente que tenga, que esté en Mixler escuchándonos. Toda la gente que le echa huevos para escuchar. Que nos vea en vivo por Facebook. Facebooklive.com/aprecoparadio. Quítale un live. You are loco ese. Facebook, ok. Estamos en el facebook.com/ La Precopa Radio. Con doble. Ahí no, puede... La Precopa. No, es La Precopa Radio, güey. Güey, no, pero es para la gente que está en Mixler. Están nerviosos por el video. Creo que es la cámara, güey. La cámara. Es que bueno, por lo menos yo no me escondo detrás del pilar, ¿eh? Ya superamos el micrófono. Ahora falta la cámara, güey. No, y esta cámara llegó para quedarse. Güey, yo creo que la cámara nos va a engordar mucho, madre. Sí, esa cámara engorda. Sí, no creo que sea la cámara. No, güey. Ya, pues. ¡Qué mamón! Bueno, y el tema del día de entonces, hoy, ahora sí. No he acabado. No he acabado con Enrique. Está muy entretenido el libro. Cuesta 100 pesos en el Fondo de Cultura Económica. ¡Qué caro! Y son textitos de no más de 3 páginas, por lo que lo pueden leer en cualquier momento inoportuno, como en una edita al baño o cuando van en el camión. Rama, una pregunta. ¿Crees que Balán pueda leer este libro completo? No, me parece demasiado pesado para él. Para todos los demás es muy sencillo. Es una, güey, dile que es la biografía de Steve Jobs y ya. Podría leerlo. Okay. No, oh, sí, mira, tiene texto sobre family. Steve Jobs. Steven Trabajos, güey. Oye. Esteban, tío. Esteban Trabajos. Crónicas de la familia Apple. Güey, ¿cómo creó un imperio? Steve Jobs. Entonces, son textos muy rápidos que pueden leer, están muy sencillos, el lenguaje es muy ameno y son muy chistosos. Están muy, muy, muy divertidos. ¿Son ocurrencias o qué? No son ocurrencias. Haz de cuenta que pues el güey tiene que escribir su columna y no sé qué tan difícil sea escribir una columna diaria, pero de pronto empieza a divagar de manera súper. A ver, voy a leer algo del libro, ¿vale? Lee un parrafito, ¿no? Vale, sí. Tío. Vale. Ahí voy. Espérenme. Vale, se ha muerto Facebook Live. Bala, tú. Gracias por habernos escuchado en Facebook Live. Síganos en Mixler. A ver, voy a leer algo, ¿eh? Balam les va a seguir. Crónicas de familia, Carlos Enrique. No, DR 2014, eso, por la obra de Carlos Enrique. Primera edición 2014, a cargo de la división Roberto García. Oye, se oye muy bien, güey. Oye, qué trama, me encantó la narrativa. Es lo mejor del libro, definitivamente. Notaste como el cambio de los personajes, güey. No, están muy bien construidos los personajes, ¿eh? Quieras que no. Entonces, ¿quieres que grabe en vivo? El arco está bien cabrón. Que lo ponga él. Entonces, pasen a comprarlo al Fondo de Cultura Económica más cercano en su ciudad. Si no tienen una tienda de estas en su ciudad, lo pueden encontrar a través de la página saltomortal.com, si no me equivoco. 100 pesitos más el envío. O Gandhi o no, ahí no está. Y en no, espérate, hay otra. Gombil, aquí en Guadalajara sí está. En Porrúa, ¿no? Porrúa. Tal vez. Se los confirmo, se los subo al... Pero bueno, la que es seguro es Salto Mortal, ¿verdad? Saltomortal.com y en el Fondo de Cultura Económica. Está muy entretenido. Marigua, ¿nos podrías dar el estatus de la transmisión en vivo? Se murió, ¿no? No tenemos... ¿Ves? Sí tenemos. No tienes batería, ¿verdad, Marihuas? Ya, tengo menos del 10. Ah, no, está bien, está Rama, bien. ¿Por qué eres así? Es que, ¿sabes que no esperaba usarlo esta noche de esta manera? Fíjense lo que son las cosas, ¿eh? A Rama nomás, lo único que tenía que hacer era cargar la puta iPad para... Bueno, me habéis dicho desde ayer y yo lo hubiera hecho. Pero como me habéis dicho 5 minutos antes de que empezáramos a grabar, yo no sabía, coño. Bueno. Yo no tengo visión a futuro, joder. ¿Qué? Es que Tona no es muy simpático. Bueno, dijo, no, si voy a tener que escuchar sus chistes. Oye, Rama, bueno, oigan, ¿y quieres hacer un comentario extra? Ya no voy a hablar, más, putos. Para es todo por hoy. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Ya me voy. Bueno, comparte en tu Facebook el video en vivo, Balán, por favor. Tona, si estás consciente de que estamos en vivo, ¿verdad? Y que esto va a quedar para la posteridad. Y a que huevo. La gente no sabe ni qué chingados vas a estar hablando. ¿De qué ibas a hablar tú, Balam? De otra cosa. No, pues yo el día de hoy solo iba a hablar de Chivas TV. Ya acabamos. Ya saben que otro tema. Ya saben, Balam, que yo solo hablo de Chivas, Apple. Steve Jobs. ¿Qué otras cosas? ¿Qué ha pasado en el mundo de Apple? ¿De Señor de los Cielos? Nunca en la vida he hablado del Señor de los Cielos. Hoy es su primer día. Hablemos de oye, ¿te acuerdas cómo andaba? No, güey, los narcos, pinches tipazos, güey. No mames. Yo nunca he dicho que son tipazos. Sí, es cierto, gente encantadora. Qué bueno que hay narcotráfico. Apoyan el PIB, güey, la chingada. A ver, vamos a hablar un poco de eso, pues. No, el narco sí apoya el PIB. Te tragas tus palabras. Hecho el 30 o 40. No, güey, esto. Oigan, arriba del 30% del PIB lo aporta el narcotráfico. Vieron lo del Señor de los Cielos, ¿verdad? Lo del Señor de los Cielos, lo del Caro Quintero. Sí. Que dice, ya no que hizo una entrevista con Proceso. Que él no mató a Camarena. No, ajá, y que él ya no es narco. Yo creo que ahorita Caro Quintero llegó a lo que es el paraíso de los narcos, que es el punto en el que ya tiene dinero para dejar el negocio. Es prófugo, y no ya está se mantiene. Es paraíso, es prófugo. No es prófugo, de la ya. No es prófugo, mijo. ¿Tiene? Sí. Ya salió. No, es prófugo, güey. Ahorita está escondido Caro Quintero, güey. Caro Quintero salió de la cárcel. Sí, salió de la cárcel. Salió de la cárcel y es prófugo. Tiene una orden de aprehensión por 12 años de cárcel en México, más otra orden de aprehensión para cumplir su condena en Estados Unidos que no ha cumplido. ¿Y por qué lo soltaron? Porque verga sus si abogados, güey. No, o sea, dinero sí, pero habla el perro, güey. Y ese hombre tiene mucho dinero. Tenía el sembradío más grande de marihuana del mundo en los años 80. Mira, ya ves cómo habla ellos como si fueran sus grandes ídolos. No, güey, ese era cuando eran crezca, narcos con valores. Yo quiero ser como él. Esos eran narcos con valores. El tiempo, de los tiempos del primer cártel, que fue el de Guadalajara, en el que se trataba muy diferente. No secuestraban, no se metían con la gente. Bueno, es que no sabían que eso dejaba solo mucho hacían dinero, el trasiego. No, porque sabían que está mal, güey. Eso es un el trasiego es ilegal, pero no está mal. Vender, güey, por ejemplo, vender alcohol está mal. ¿No está mal destruir la vida de la gente, Balam? Sí, güey, y eso hacen muchas compañías tabacaleras. El tabaco no mata a la gente, es legal. Se mueren. Me disculpas, pero... Bueno, ya cambiamos de tema. Gente, sí, qué hueva. Sí, por favor, hay que cambiar de tema. Pásame una salchicha. Ándale. Cambiemos de tema. Pásame una salchicha. Eso, bueno, eso es lo que tienes que decir en tu primera cita. Su salchichita, Rama. Okay. Oigan, ¿quién ha seguido usando Tinder? Safo. Marihuas. ¿Cómo te fue con el Tinder Marihuas? ¿Gorda? Dice ¿estaba? Que le fue bien. No, ¿estaba? Marihuas le va muy al bien, parecer, la verdad. Le han tocado dos delgadas, entre como seis. Yo a Marihuas por lo califico... Por lo cual tiene un 33% de efectividad muy alto. Su suerte en Tinder de Marihuas es como del 70%, 80%. Está muy cabrón, la verdad. La mía es como del 15 o algo así. Ah, ya. Ah, ok. Muy bien. Además no es efectividad, Tona. Ya sé, güey. Tu 15 están feas, güey. Tienes 0% de efectividad. No, me tocó es que una no vez una la chava. Referencia, güey. Una chava guapa, güey. Y se dio la vuelta y se fue. No, salí con ella. De hecho, güey, Marihuas, yo les tengo una anecdotaza de Marihuas. Primero, salió con una chava, medio que le cayó medio vamos bien. Vamos a decirlo como son las cosas. No, estaba gorda. Fea. No sé si estaba fea. Estaba gorda. El caso es que no le cayó tan bien. Es no que hubo... ya de que son buena mira, onda. De que no le gustó y no le encantó y no hubo click. Entonces, la morra, el güey pues dejó de hablarle diario buenos días. De cogérsela. Princesa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y pasó a la fase de me vale verga. Entonces la morra le dijo, uy, nomás salimos y ya no me escribes diario. Uy, qué güey. Entonces Alan dijo, qué intensa. Oye, mujer, está ahí, y dice su nombre, Alan. Para que sepa. No dice marihuana, dice su Alan nombre. Alan Pulido. Para mí es Alan. Mary Jane. Bueno, entonces Mary Jane dijo, ay, no, qué intensa, no la soporto. Entonces luego salió con una chava mucho más bonita. Y al día siguiente, Marihuas le escribió, ¿cómo estás, princesa? Igual, en el mismo... Y la morra le dejó escribir. Entonces Alan dijo, ahora entiendo esa la fase en la que te dicen, ay, ya no me escribes y ya no estás tan intensa it después hurts. De salir, güey. Porque todo en esta vida se paga. Y el karma es cabrón. O sea, lo que estás diciendo es que si Marihuas le hubiera seguido escribiendo a la fea, perdón, a la inteligente, a la otra chava sí le hubiera seguido escribiendo. ¿Cómo asumes que era inteligente, Rama? Yo no escuché la porque yo siempre siempre que me dicen que una chava es inteligente cuando me la van a presentar... ¿Está fea? Es que está fea. O gorda. Pero si es inteligente. Saludos a Fer. Me quiere presentar. Hay gordas una de estúpidas. Sus ¿qué inteligente? No le digas eso. Sabes no, que se wey. Le sube. Porque hay gordas que son estúpidas. O hay gente fea que sí. Es estúpida. Y hay gente bonita que es guapa. Sí, bueno, pero cuando le preguntas al que te la va a presentar... Oye, ¿y tu amiga es guapa? Y te dice, digamos que es inteligente. Sí, ya vas asumiendo que está subida. Vas asumiendo o que está gorda o que está fea. Es que fíjate, Rama, es muy curioso. Eso nosotros sí, los gordos, neta, tenemos que ser buen pedo. Y el Vic le encanta nosotros meterse en el paquete de los gordos. Según Vic es negro, güey. Es el Brian. Ah, también, güey. No, espérate. 85 pesos del cine. No, no. El cabrón es el que más gana de todos los amigos. Sí, güey, no mames. Y ay, no, no, 100 pesos. Por si lo quieren secuestrar. Ah, todos ganamos poquito, la neta. Somos muertos de hambre. No, no, la precopa, nos da bien para vivir. Pagarnos nuestros lujitos. A mí no me ha llegado mi cheque todavía. Se lo gastó Balam en las chelas. Qué puto, güey. Oye, ¿pero qué estás diciendo? No, yo compré las salchichitas. De hecho, Rama, hay que agradecerle a Marihuas por el patrocinio de la cerveza. Gracias, Marihuas. Lo trajimos a grabar y aparte me espichó las chelas. No, y aparte, ni siquiera aparte vino a grabar, vino video, a grabar. Creo que ya murió nuestro Facebook. No, es que el patrocinio. Ay, qué raro. Ay, Rama. Ya. Ah, muy bien. Qué bueno. Ay, qué bueno que nadie escuchó. Alguien estaba por decir algo interesante. No, ah, que cuando te dicen que una muchacha es inteligente, está feo. Pero, güey, eso ya te la sabes, la neta. Pues sí, pero igual es feo, güey. Porque te van a presentar a una muchacha y dices, bueno, a lo mejor es el amor de mi vida, a lo mejor ya está bonita, güey. Y que te salgan con que es inteligente. Güey, pero mira, yo andaba con una chava que no era la más bonita, pero sí la quise mucho, me enamoré mucho. No hay pedo. Sí, güey, siempre hablas de ella, güey. Sí, porque cuando alguien quieres, ajá, güey, nada importa. Exacto, eso es lo que voy. Si vas a encontrar al amor de tu vida, va a ser el amor de tu vida y no va a ser a lo mejor una supermodelo. No, pero la vas a querer mucho, güey. Yo estoy de un gordo de 26 años, nadie lo pela. Tengo 25, idiota. No, a ver, yo estoy de acuerdo en eso. Ey, no molesten a Tona. Ay, era un chiste, güey. Maldito pelón de mierda. Ahora vamos con Balam. No, a mí ya siempre me molesta. A Balam ya le dijimos muchas cosas. Siempre hay que atacar al macho alfa en grupo, es lógico. Claro, oigan, me acaba de pasar ahorita, Balam. Tú tienes algo de alfa a veces. Bueno, el caso es que yo iba a platicarles que Fer me quiere presentar a una amiga. No es cierto, ese no fue el caso, güey. Estábamos hablando de Tinder, güey. Ya sé. Pero también estábamos hablando de él es el Tinder, guapas. El Tinder de antaño, eran cuando una amiga te presentaba con otra, güey. Y entre otras cosas, pues, cuando te quieren presentar una amiga... Y es inteligente, puede no la vean. La amiga quedada, ¿no? O no, o algo así, ¿no? ¿Y qué tiene, Balam? A lo mejor es muy buena onda. Vic se ríe porque creo que sí es verdad. A lo mejor, güey. Vic se ríe, güey, porque la chava claro está escuchando ahorita en este cierto momento. No es cierto. Lo que yo le decía a Fer es, por ejemplo... Saludos, Laura. Si a mí me gusta una saludos, chava... Saludos, Laura. Laura. Y mira, te presentan a otra chava... ¿Hasta qué punto esto puede llegar a ser algo factible o real? Hasta que cogen. Sí, ¿verdad? En ese momento olvidas al anterior. Sí, güey, ya dices, no mames, ya. Ya se hizo, ya. No, y a mí me encanta que la seriedad del programa cuando hablamos de amor, porque somos gente muy, muy noble. Somos muy románticos, muy aunque no parezca que somos muy románticos. Güey. Sobre todo Vic, porque mira, le encanta negarlo. Pero ahí está siempre queriendo hacer el trío, metiendo las ideas, güey. Es un pellizco en la nalga, güey. Eso, güey. Para mí eso parecía eso más que un pellizco. Era como más bien como un fist. Algo que más... Güey, qué asco, es no un, mames. No, Balam, es un pre-fisting. La estaba estimulando para que se fuera abriendo el hoyo. Güey, no sean asquerosos. Es un picotazo, sí. Picotazo sí, y luego güey. Ya empieza... Oye, pellizco en la nalga es así delicadito, Vic. Yo les quiero la incluida. No, es así, mira. Fisting. No era un fisting, güey. Era un pellizco en la no, nalga. No, es que no era un fisting tampoco, una, pero eso no fue un pellizco en la nalga. El puño no puede entrar así. Tona, entra así. Párate y de ya espaldas adentro. Para que vean como el pellizco de la nalga. No. El pellizco en la nalga, según San Vic. Sí, güey, porque le digo que sí, güey. Y voy a terminar con el puño de Vic saliendo de mi boca. No, güey. Bueno, no ya mames. No hay que hablar de esto. Pero, vamos a pero va a salir bien extasiado, güey. Ya, qué asco, mi Rama. Te estás yendo muy lejos. Yo iba a decir algo muy. Ah, sí. Yo soy súper romántico, aunque la gente no lo crea. Rama es romántico. El otro día entraron a robar a mi casa. ¿Y saben qué se llevaron? Tu corazón. Tu sí. diario, güey. Se llevaron mi corazón. Ah. Con su diario. Tu diario de sueños. Oye, yo como creo... el día que nos dejaste abajo. A ver, platícanos cómo te fue en tu cita, Rama. ¿Cuál de todos los días? El jueves nos dejaste abajo. El sábado nos dejó abajo. Este sábado Este sábado, güey. No. ¿Por qué? Pero ese sábado iba con otra chiquita. No, pero no avisaste, fue improviso. A los amigos no se deja abajo. Por un improviso, a menos que vayas al motel. Ajá. Tú lo has hecho miles de veces. Y no, motel. No, la vez que nos dejó abajo Balam fue a un motel. Ajá. Bueno, fue no, a un hotel porque es rico. Así que, digo, Rama, platícanos. Está bien guapo. Platícanos. ¿Qué hiciste? Rama, ¿de verdad fuiste a una mujer a un motel? Fuimos, no, fuimos a conbeber nomás. Ay, a ver, ¿conbeber o conjejer? Sí. Es que la verdad es que no me caen tan bien y llega un punto en el que me hartan. Uno de repente necesita excelente unos pretexto, días. Rama. Trato de ser sincero, güey, sí, neta. Todos sabemos no, que es muy sincero. Traemos un proyectito en manos y pues sabía que... Traes la verga en la mano. El vato estuvo toda la, toda la comida jabón. Este es un proyecto. Saludos, Diana. Fue muy triste tener su verga en mis manos pensando proyectito. Que es mujer, güey. Guay. Fue muy triste. No, ¿sabes que fuimos por unas salchichas alemanas, güey? Furter. Le dijo las agarramos así con las y llegó, manos. Y llegó a las 2 de la mañana, llegó Tona al restaurante y le dijo a la salchicha, a veces se gana, a veces se pierde, pero lo intenté. Y hoy yo soy el perdedor. ¿Saben cómo le dijo Rama a sus compas? Ay, ¿cómo? Dijo, ¿cómo se llama? Diana. Diana. No, no es Diana. Veo que tienes un proyecto entre manos. Y yo tengo un culo para los negocios. Oigan, estaría bien chido una sex talking de negocios, güey. ¿Una qué, güey? Estaría muy padre, güey. ¿Una qué? Una dirty talk. Oye, Bala, yo te quería decir algo sobre algo que tú mencionaste hace rato ya sobre las chavas gordas de Tinder. Ajá. Las puedes ver como una inversión. Y esto lo aprendimos en How I Met Your Mother. Enflacarlas. Por Barney Stinson. Se meten al gimnasio y es una inversión a largo plazo. Ok, entonces preséntenme a sus amigas. Pero ¿y si no se meten llenitas al gimnasio, güey? Entonces voy a buscarlas al gimnasio. Te las cojo. Ajá, mejor ve al gimnasio, ve a la gordita. Pregúntale si lleva más de 2 meses. Y échale porras, güey. No, ajá, y pregúntale, con ella. Pregúntale, a ver, enséñame una foto de cómo estabas cuando entraste al gimnasio. Estaba más flaca, güey. Porque qué tal que era una ballena de 200 kilos y ahorita ya solo es de 150. Y va a llegar el momento en el que la chava va a decir, ¿sabes qué? Estoy más buena que tú, ya te voy a dejar. No, no, no, porque el mamado a de una ella, gordita ya siempre me trae que se vea al espejo se va a ver gordita. Y a ti te va a ver como ese güey que la quiso desde gordita, güey. Te lo digo por experiencia propia. No, me experiencia... Balam se identifica con vividas. Las cosas. Pero tú eras la chava en esta, en ese ejemplo tuyo, ¿no? Obviamente, güey. Ah. Qué aburrido. Muy bien. Qué aburrido tema, digo. AOC. ¿Y ya eso era todo lo que nos querías decir? No, este era el tema de Rama. ¡No, así que la verga! ¿Yo qué, güey? A ver, pues, ya. Bueno, Rama, ya cállate, deja hablar no a Balam. No era mi tema, no era mi tema, güey, neta. Balam, ¿qué? Ah, ¿yo? Sí, tú. Yo ni traje tema. Entonces, ¿quién? Si sí, no, sí, no soy yo. No, me miro y lloro en el espejo. La que decía yo era uno de Barney, güey. Era uno de Barney. Ilógico. Y luego... Oigan, el olor de tu piel. Les iba a proponer que hiciéramos un miércoles de karaoke. Yo sé que está pirateado del tacuache. Sí, está pirateado. Pero no me importa, y que no wey. Cantamos nada bien. Y que... Tampoco los del tacuache. Entonces, pero está muy padre, güey. Deberíamos ¿qué hacer estás hablando? El día de karaoke, güey. Y poner al final del programa, en vez de la queja, la canción, güey. Me voy a poner mis audífonos para no escucharlos. Ah, mierda, aquí siguen. Balam, es imposible... Es imposible dejar de escuchar a Balam. El otro día literalmente tuve que correr de él para que dejara de hablarme, güey. Porque no se callaba. Y me escuchaba en su interior. El lunes que fuimos a hacer la entrevista a Nitro Goiri, ya ves que salió borracho y deprimido. Oye, estaba viendo que ese güey lo entrevistan en lugares bien. Y tuvimos la dicha de entrevistarlo. Al contrario. Pues obvio. Él tuvo la, la dicha de estar con nosotros. Porque obviamente nosotros saludos somos a Nitro Goiri. Somos un lugar bien, güey. Sí, bien o sea, chido. Un programa bien, pues. Sí, sí, sí, muy bien. Porque vino él. ¿Y qué más, Rama? Ah, bueno, oiga. Y entonces tuve... Y el güey iba borracho y... lamentándose por su amor fallido. Ah, que por cierto ya volvió el amor. Le dije, güey, la neta no. ¿Otro o el mismo? Muchos amores. Balam es como yo, güey, se enamora de todas. Pero yo siempre vuelvo a mi amor original, güey. Ah, saludos, o sea, Maggie. Ya sabemos quién es, güey. Saludos, Maggie. Oigan que sí. Y entonces, espérame, y entonces tuve que íbamos por Chapultepec y el güey no se callaba y le decía, güey, neta, no me importa, cállate. No, sí, ándale, yo te llevo a tu carro, acompáñame al mío. Y se puso el alto de un lado, güey. Y yo tuve que correr, güey, pinches 2 cuadras, güey, para que se alejara de mí, güey. O sea, te siguió a pesar de que iba en la camioneta. No lo seguí, yo fui a mi carro, güey. ¿Quién va a seguir a Rama? Yo sí te creo, Rama. Estaba lloviendo. Sí, suena algo que quería No estaba lloviendo. Oigan, bueno, le quiero mandar un saludo al user 5293391. ¡No digas ese número! Que nos está escuchando desde Mixler. Güey, qué verga es eso. Puso una bomba aquí. Que revele su nombre. Tema. El viernes voy a. No, que no traía tema. Güey, 10 minutos antes de que se acabe el programa. Es neta. Faltan 20. Bueno, el caso es que el día viernes voy a ir a unas clases de motociclismo. Porque, pues, quiero comprar una motocicleta. ¿Por qué? Porque su primo Charlie tiene una. ¿Por qué quieres comprar una motocicleta? Porque me gustan las motocicletas. ¿De cuándo para acá te gustan las motocicletas? Ah, bueno, es que les iba a platicar algo, güey. ¿Se acuerdan cuando me peleé con mi ex? No. ¿Cuál de todas las veces? ¿Cuál de todas las ex? No, bueno, ya. No olviden eso, pues. Luego, ¿qué pasó? Yo con mis ex no ex. ¿Quieres andar en moto? No, quiero probar algo nuevo. No sé por qué, güey. Y por eso probaste el amor homosexual. No, no tanto nuevo. Ah, no, saludos, Javis. No tan nuevo como tú. Saludos, Javis. Okay. Saludos, Javis. Güey, ya déjeme. Es muy bonito poder hablar ahora sí sobre la homosexualidad de Javis. Wey, hay gente que está escuchando esto y que lo conoce. Y que lo sabe o lo intuye. Déjalos de pan. No es cierto, güey. Tú sigue diciendo pan, Javis. Sigue diciendo, por si wey, no sabes. No tenemos Javis. No, nadie conoce a un Javis aquí. Oigan, por cierto, hablando de Javis. No, no es cierto. Hablando de puto. Dice la novia de Vic que dejemos de hablar de su nalga y su pellizco. Que ella tampoco entendió en realidad qué fue. Ya, güey. ¿Lo vio en video? No sé si lo vio en video, wey, pero. Sí. Wey, obvio, güey. No lo hagan más grande de lo que es. Fue un pellizco y ya. Fisting, ni ella lo entendió. Pre-fisting. Güey, además, ya con 5 años. El pre-fisting en la precopa. Creo que sí la cagaste, Rama. ¿Por qué, güey? No, en el grupo no han escrito nada. Oigan, bueno. No escribieron. Ah, no, obvio no. Obvio no importa. Venga, nada de aquí no, no tiene nada que ver con eso. Oigan, ¿y qué les iba a decir yo? Nada. De la moto. Pues de tu moto. Bueno, wey. Entonces a mí me da por probar cosas nuevas y pues no, la homosexualidad no está dentro de mi. Y en vez de ir a Tapalpa a probar una cuatrimoto, ay, se me cagan las cuatrimotos. Va a ir a Electra a pagar de por vida 50 pesos una semanales. Itálica, no, de hecho. Para que a la semana se aburre y la deje tirada. Una moto decente. Güey, pero aparte, ¿sabes qué? Con esas puedes robar y todo. Ajá, además. Tengo un empleo asegurado de por vida. Nah, no, pero con una itálica, no. Con una buena. Imagínate, no me alcanzaría ni la policía. No, no, yo no fui. Con una Kawasaki Ninja, hey. Ajá, una Kawasaki Ninja. ¿Sabes qué pasaría con una Kawasaki? Sí, sí. ¿Querías? La tronarías. El mundo conquistarás, güey. No mames. Oye, ¿sabías que esas motos sí existen? Ya ves que toda esa madre sí existía. Vale, no me hagas enojar. Pero el Jeep Barbie. No me hagas enojar. El Jeep Barbie nunca lo he visto. El Jeep Barbie nunca lo he visto. ¿De qué estás hablando, güey? Yo nunca he visto la inteligencia de Balam. El Jeep Barbie nunca lo he visto. Balam, ¿de qué estás hablando? Pero la Kawasaki Ninja era una moto caminable, güey. ¿Caminable? Sí. ¿Qué es caminable? Que te podías subir en ella. Ah, sí, estaba chida. Oigan, ¿y no han visto una bicicleta que caminas en vez de pedalear? Caminas sobre ella, la hicieron en Holanda. La Footsicle, ¿no? Se llama. Footsicle. Oigan, ¿y no han visto así como el carro que tienen los picapiedras, güey? Que tienes que mover los piececitos para que se adelante el carro. Oigan, ¿y no han visto no, ¿verdad? ¿No han visto qué? La aplicación de de que cuenta los pasos, güey. Está bien perro. Es el podómetro que regalaban en los Cajita Feliz. En el Special K. En el Special K. ¿A dónde chingados? En el Special K regalaban muchas cosas. Es una Cajita Feliz, güey. Ajá. Se me antojó un especial. Sí, no, es como la bolsa. Sabe rico. Es como la bolsa de papitas con tazo, güey. Lo abre, agarra el regalo y las tira, güey. Güey, pero no regalas nada. Yo cuando estaba en el Ciencias, había gente que compraba las papas, las dejaba ahí en el auditorio, las papas completas. Yo hacía eso. No sé por qué nunca. Yo compraba un chingo de papas y sacaba el tazo. Y luego hacía fiestas para que se acabaran. Güey, ¿saben qué? ¿Saben cuál es la versión moderna de las papitas con el tazo? Sí. Ah, no sé. FIFA Ultimate Team. Para los niñitos que jugamos a los geeks tazos. Como Vic. Yo no soy geek. Sí, pinche geek, güey. Claro, es que pinche geek de mierda. Es que, güey, ya sabes de antemano que te van. Si compra, bueno, en FIFA Ultimate Team tienes que comprar jugadores. Bueno, paquetes, ¿no? Entonces te salen como sorpresa. Entonces, ya sabes que te va a salir una mierda. Pero de todos modos vas y los compras con dinero real, güey, esperando que te salga uno bueno. Y nunca te sale. ¿Sabes de quién es culpa, Vic? De los vatos que hacen videos en YouTube. Que te muestran que sí pueden salir jugadores muy perros y te la crees, pero el peor es que esos güeyes les pagan por abrir paquetes, güey. Y tú pues tienes que pagar para abrirlos. No, yo creo que el Ultimate Team no es de los tazos, es como de Yu-Gi-Oh, güey. Porque son tarjetas. No, vale, pero Yu-Gi-Oh! Era del diablo. Idea, y nunca te salen buenas. Y es aleatorio. Pero Yu-Gi-Oh! Era del diablo, güey. FIFA no. Yu-Gi-Oh! Era muy del diablo. FIFA es de Jesús porque es deporte. Pues bueno, y ahora vamos a platicarles del otro tema. No, porque... ¿Sabes qué me llegaron a decir, güey? Que ese tipo de cosas promovían la rivalidad. ¿Y qué pues tiene, güey? Las Olimpiadas sí, también. No, porque Jesús no te vino a enseñar que tengas rivales. ¿Y las Olimpiadas? No, pero las Olimpiadas lo que te enseñan es el espíritu competitivo. Güey, las Olimpiadas te enseñan... Es una mentira, güey. Ay, las competitivo fraternal, es, mis huevos. En teoría, pues, hace 2000 años que las inventaron, güey. Ahorita ya es otra cosa, ¿viste, pero que a lo mejor a Rusia pacíficas los descalifican? Bueno, no van a las sí, Olimpiadas. Mano, a la, oigan, yo quiero hacer un anuncio. ¿Sabían que el rugby vuelve a las Olimpiadas? Y para mí es un... No. Es que Balam es francés. Me quito el sombrero. Ha practicado rugby durante toda su vida. Honestamente, neta, no. El rugby es un deporte muy padre. Él muy, apoya muy padre. Creo que después del fútbol es el deporte más bonito del mundo. Él es de Lille. Le va a Lille de hueso. De hecho, colorado, hay muchos fans de americano de Lille que no saben que viene del rugby. Bueno, sí lo saben. Es que Balam es francés, por eso. No soy francés, güey. En Argentina, Canadá. No soy francés, güey. Y en México. ¿Sabías que la selección de rugby mexicana es de las mejores del mundo? México tiene mexicana, selección de rugby. Claro que no, güey. Sí, sí es. Ganó. No es cierto. Ahorita les digo que ganó. Ganó contra el Iteso. Contra el Iteso, güey. Ok. Ganó contra el Iteso y porque todos los Itesos están en la selección de México y jugaron con la banca, güey. Contra la banca. No, ahorita les digo, México siga. ¿Tiene selección es muy bueno de rugby para empezar? Claro. ¿Quién juega rugby? Y es muy bueno. No sé, yo siento que es como... El rugby en México es como el trineo de las Olimpiadas de invierno, güey. Güey, el rugby... Que por alguna extraña razón tienen en... Los de Jamaica. Los de Jamaica. A ver, ¿qué tiene de difícil jugar rugby? ¿Me lo explican? No tiene nada en difícil. En un país como México. No tiene nada difícil, pero nadie lo juega, practica, güey. Está difícil porque no hay campo reglamentario para ese deporte tan complejo. ¿No hay qué? Un campo reglamentario para ese deporte. Güey, puedes jugarse en un campo de fútbol perfectamente, pero es lo mismo, güey. Ya, güey, acuérdense, hay que ser mamadores y... Güey, mira, antes el americano era como lo de moda, porque lo demás, el fútbol era muy mainstream. Ahora que el americano ya está de moda también, güey, ahora hay que buscar, güey. Al rato vas a escuchar a Balam, no, güey, el cricket, puta madre, no. El polo. El trineo, polo, güey. No, güey, neta, el trineo. Y la selección mexicana de trineo, güey, puta, güey, no mames. Súper in. Sí ganan, güey. Le ganaron a El Salvador, Costa Rica, güey. No, y hasta Nicaragua, güey. Porque acuérdate que no sabe hablar bien, güey. Estamos en Facebook. Ay, pinche. Ya, güey. Bueno, Balam lo está buscando en... En Yahoo. ¿No? En Yahoo. A lo mejor nunca ganó. Oigan, ¿ya vieron que Yahoo ya lo van a comprar? Compró Verizon. Güey, está buenísimo. No, y la CEO no piensa renunciar, güey. Marisa Mayer. Que renuncie, güey. Tiene una empresa que se está yendo a la mierda. Ya se fue, güey. ¿Y qué hace ahí presumiendo que es muy buena? Sí, es buena, güey. Pues, güey, pues para que le sigan pagando. Mis huevos. Pues sí, güey. Yo tampoco me iría. ¿Cuánto le pagaron al mes? Yo tampoco me iría. Que eres un... Que me corran machista, y me paguen, wey, mi... Sí, yo creo que todo tiene que ver con machista, la misoginia. No es un machista. Si hubiera sido misógino, Steve Jobs, wey, hubiera sido no su acabose, güey. No le dijo nada, por ejemplo, a Steve Ballmer. No dijiste nada de él. A ver, Tona, ¿nos quieres contar tú la historia de... Oigan, hablando de Steve Ballmer. ¿Quién? La trágica historia de Yahoo. Me caga, es un pendejo. El Deforma sacó una noticia. ¿Cómo perder 35 millones de dólares? O 35 mil, no, ¿verdad? No me la sé, güey. 35 mil. Yo creo que son 35 mil. Sí, okay, 35 mil. Millones es muy poco para una cuando... Ok, esto se remonta como al 98. Entonces apenas Google estaba saliendo. Ah, sí, es cierto. Iba a comprar entonces, Google, güey. Sí, entonces, Y no quisieron pagar Google, lo que pedían. Google le pidió $1,000,000, creo. Y los de... no, Yahoo, mucho más. No. Porque apenas estaban empezando. Mil pidieron, millones. No. Le Balam, pidieron, ¡cállate! No, ahorita no, le saco el dato. Era muy al principio. No, es que mira, yo te voy a decir a Balam porque ahorita las empresas están muy infladas. De hecho, Facebook quería comprar que a Twitter. El otro día. ¿Sabes por cuánto? ¿Por cuánto? Por 500 millones de dólares. No, o sea, están pendejos. ¿Ahorita cuánto vale Twitter? Mucho más, güey. Twitter ahorita putazo vale muy poquito. Ay, pero no vale 500 millones. Pero no vale 500 millones, ni de pedo. Entonces, antes el mercado no estaba tan inflado como ahorita. Entonces, Big continúa. Quería sí, güey, según yo, sí era $1,000,000. Si era $1,000,000 y Balam ya no va a decir sí nada. Creo. No, y los de... No, definitivamente no era $1,000,000. Bueno, ¡cállate, Balam! Métete al de forma. No era $1,000,000, viene. Pero no era $1,000,000. Eran más. No, era bien poquito. No era $1,000,000. Era $1,000,000,000, fue la primera oferta. Y los de Yahoo dijeron, no thanks. Entonces después dijeron, como a los no me acuerdo cuántos años, dijeron, bueno, te lo vendo ahora, que en 5 millones, ¿no? Una madre, si ya era un poco más, güey. Y los de Yahoo dijeron, no, te doy 3. Y los otros dijeron, ah, pues alta verga. Después creo que llegó Microsoft y les dijo a Yahoo, Yahoo, te voy a comprar por 40 mil millones de dólares. Microsoft iba a comprar a Yahoo. Y los de Yahoo dijeron, nah, qué chingado, somos bien vergas. Es que se hubiera convertido en Bing y nadie usa Bing. Y ahorita, no güey, pero pues ahorita el peor es que compraron Verizon, que es una compañía de telecomunicaciones gringa. Sí, en ¿no? 4 mil. Les pagó 5, ¿no? Ponle 5 mil millones. 5 mil millones de. O sea, es un chingo de lana de todos modos, pero les ofrecieron 40 mil. Pero compara Yahoo con WhatsApp. WhatsApp pagaron 22 mil millones. Y Yahoo es una marca que lleva mucho más tiempo. Sí, y es una institución. Y fíjate, WhatsApp es solamente WhatsApp, pero Yahoo era Yahoo Respuestas o incluso los de. ¡Ah, no! Espera, tenía juegos. Tenía una marca, pues, una marca más. Más una enciclopedia. Más grande que WhatsApp. Mira, lo que sí es un hecho es que aquí en México igual Yahoo pues te valía verga, ¿no? Pero en Estados Unidos y en creo que en Francia, no me acuerdo dónde más, Yahoo sí era la gran cagada. Eran los anuncios. Ya. Mucho tiempo. Pero aquí también, en su tiempo también fue la gran cosa. Pero según yo ya es tuvo como AOL que te regalabas. Miren, miren. En Walmart. Aquí está. Aquí lo Yahoo chido. Ofreció 3 mil millones de dólares a Larry Page y Sergey Brin. Y ellos pedían 5 mil millones. ¿En qué año? ¡Boom, bitch! Antes ¿pero en qué año? ¿Pero en 2002. Yo estoy hablando de al principio. 99, dijo Vic. Ahí no la vendían, güey. Ahí no la vendían. ¡Boom, bitch! No, sí, algo así decía. Cuando mientes, güey. Ahí no la vendían, güey. Ahí no la vendían. No, sí. Bueno, no importa. ¿A quién chingos le importa? El punto es que no, es un mal negocio. No, Balam tiene razón ya. Ah, efectivamente. Qué bonita historia. Balam, te damos. Qué triste, güey. Pobre Yahoo. A ver, vamos a comprar. Vamos a comprar. Imagínense ahorita que no nos quisieron pagar por la precopa el millón que pedimos, güey. Ya sé, güey. Qué estúpidos, güey. Cuando tengamos la televisora, la precopa, vamos a comprar. La precopa TV y con 8,000 suscriptores. Que sean 24 horas de Marivas grabando. Solo. Vamos a comprar TV Azteca y Televisa y a Telmex, putos. Va a venir el jardinero, güey, y va a salir aquí. El jardinero va a decir, oye, se parece mucho a Carlos Slim tu jardinero. No, es Carlos Slim. Putos. Nos dice Luis Chaires que sí es de las mejores selecciones y que entrenan en Monterrey, Nuevo León, señores. Ay, güey. Si les de preguntas las mejores a los selecciones regios, de Centroamérica, ya wey, sé, wey. Ellos son campeones del según mundo. Según los regios, no, todo, no regio, todo allá es lo mejor, güey. Oye. No, fuera lo que estamos diciendo. La cerveza. No, güey, Monterrey la mejor, compa. Oye, como la otra vez estás diciendo que Monterrey dice, es que Messi es muy bueno porque vino a jugar aquí al Uni. Y vino y jugó aquí. Por eso es el número uno del mundo. ¿No vieron la nota del Deforma que decía que los regios y los chilangos creo que se enteran de que son parte de México y que es un país tercermundista y que se querían ir del país? Yo lo había leído nomás de Monterrey, güey. Oigan, hablando de los chilangos, dirían de broma, pero a mí me tocó una vez un taxista, el taxista más payaso que me ha tocado. No se llamaba. Él decía que Cancún estaba bien culero, güey. Que Cancún era una mierda. No. Que lo más bonito era un subterráneo que tiene allá en una laguna, que se ve muy chido, que estaba más chingón que todo Cancún junto. Es lo que el vato estuvo diciendo. No, es pues que la neta, sí, nomás el agua está toda azul, así bien fea y ya, pero pues qué. Pero es que también en gusto se rompe. Espérate, el género. Nos enseñó la foto, sí está bonito, es natural, pero no mames, güey, es que Cancún es algo realmente es que, exótico, muy, ¿sabes muy qué, chingón? Wey, la neta, si no te gusta la gente, güey, Cancún es una cochinada. Ay, puedes ir a lugares que no hay gente. A mí no me gusta la gente y está muy chingón Cancún. No, no conozco Cancún, pero o neta, sea, si eres de los ni que conozco se a la muy gente rápido, güey. Neta, sí, no creo que esté chido Cancún. Güey, bueno, pues te vas a un cenote virgen. Y por eso le gusta su rancho, güey. Mis papás, güey, que son mamoncitos, les gusta Cancún, güey. Güey, no, vives en una ciudad. ¿Qué esperas de que contrate? Nadie, hay gente en una ciudad, güey. Es muy bonito Guadalajara en Semana Santa, es muy bonita, güey, está vacía. Pues sí. Guadalajara. Oiga, siempre es bonita, ¿eh? Yo defiendo Guadalajara. Otra nota cagada del Deforma fue la que decía que en San Miguel de Allende ya iban a pedir misa, se iban a expropiar. Pero lo cagado fue que muchísima gente se la creyó y, güey, sacaron las fotos. Típico del Deforma, güey. Típico de la gente, pendejo. Ya no los, pasa tanto, güey, pero los famosos antes pasaba Epic muchísimo, güey. Que antes ponían Epic, sí, a los comentarios. Esperemos que no sea un un... ¿Triste pero cierto? No, ¿cómo? Increíble pero cierto. No, pero esto sí estuvo bien cagado y pusieron los, Epics, los screenshots. De todos los pinches pendejos que pusieron a mentar madres, güey. Oigan, yo pinche tengo... Pinche Peña Nieto, que chingue su madre. Sí, estuvo buenísimo. Yo tengo una super duda. ¿Quién se dedica a tomar en Facebook las fotos y... y las capturas de pantalla del Brian y de la Brittany? Güey, es que... No, mira, yo te voy a decir algo. Wey. Yo no sabía, pero me acordé de una cosa. Hace un tiempo, yo hasta en la prepa, tenía unos compañeros. Gracias a los que nos siguieron por Facebook Live. Sí, ya estoy hablando. Ya se acabó el Facebook Live, yo también quiero interrumpir. Y les recordamos nuestras redes sociales aprovechando. Muchas gracias, es facebook.com/laprecoparadio. La próxima, el miércoles, ahí estaremos en Facebook Live si todo sale conforme. A ver, ¿me van a dejar terminar con ¡no! ¿Sí o no? Y en Twitter como @laprecopa. Ahora sí, Vic. Bueno, y todos estos nuestros patrocinadores. Y todos estos Bryans. ¡Pellizco a la nalga! Ya. ¡Saluditos! ¡Chingada madre! Bueno, el punto me es voy que... a quejar de los integrantes de la Precopa hoy. No me dejan hablar. Bueno, ¿ya? Neta, si tú eres un integrante de la Precopa. No, es cierto, ya. Llegale. Bueno. Yo tenía en la prepa unos compañitos medio guarritos y ellos a su vez tenían compañitos más guarros y ellos eran los Bryans. Y yo veía ese tipo de fotos de las que nos burlamos ahorita en las redes sociales. Yo veía ese tipo de fotos publicadas por mis amigos. ¿En dónde las publicaban? En Facebook. Entonces fue hace muy poquito. No, Facebook ya tiene... O sea, en la prepa, pues, ¿hace cuánto? Ya estabas grande. Casi 8 años. Pero, güey... El punto es de que eso, y Metroflog, puta, güey. Pero es que las fotos del Metroflog, del Brian, güey, y la Tiffany tienen, se remontan a Metroflog, ¿no? Ajá, ¿no? Ahí sí, con florecitas. Pero migraron a Facebook. Ah, sí, definitivamente. Pero como todo. Su origen fue Metroflog, güey. Y en su momento incluso a lo mejor High Five, güey. Y en su momento Messenger. A lo mejor Polaroid. ¿Polaroid? Polaroid. ¿Qué verga es eso, Rama? Güey, Polaroid son las cámaras, güey. Las primeras cámaras que tomaban la foto. De hecho, salían. Todavía las venden, no, pues, pero ahora para hipsters. Balam, ¿cómo se dice Kodak al revés? Daco. Kadok. Al revés, güey. No sé. ¡Kadok! ¡Mierda! ¿Qué opinan de Kadok? No sé cuál fue la pregunta. ¿Por a qué viene? ¿Qué pedo, Tona? Bueno, que ya casi... si no es que ya se acabó esta madre, ¿no? Pues no sé, güey. Balam, en el control del sonido, maestro, para variar, no está haciendo nada. Ay, nada. Interrumpir a Vic, celular, interrumpir a Vic no es una tarea fácil. Se está picando las nalgas. Para ti no, güey. ¿Cuánto falta de programa para saber qué hacemos? Ah, pues nos quedan 4 minutos, Vic. Quéjate. Quéjate, órale, cabrón. En realidad... No, yo tengo queja. Ah, no, órale, órale. No, yo no. Digo... ¿Qué pedo? Y ya se quejó en su momento Nitro Goiri. ¿Qué pedo con la gente que aplaude cuando aterriza el avión? Ay, neta. Sí. Cuando sientes que vas a morir, sí te dan ganas. Más no, o sea, que ejemplo, se levanta. Ese viaje, el regreso de Las Vegas, sí fue muy feo. Y estaría de acuerdo en a lo mejor que hubieran hecho, hey, ya estamos vivos. Pero, güey, tuvimos el vuelo más placentero de la que he tenido yo en mi vida, güey. Neta, el aterrizaje ni se qué sintió. Qué gato viajas, güey. El despegue fue increíblemente suave, güey. Es bien chido cuando arranca, güey. Y la gente... Güey, nos estaba llevando la verga en el despegue. En Las Vegas sí fue muy feo. ¿Por qué? Porque las combinaciones del aire caliente y frío por el desierto, la turbulencia estuvo mamoncísima. Nomás sí, como que no levantaba el pinche avión, güey. Pero se siente bien chido. No, eso fue muy fantástico. Ese sí llegaba a asustar, porque ni siquiera íbamos alto, güey. Íbamos saliendo del piso. Mira, yo no me asusto en esas cosas y me asusté, güey. Estaba... Cuando Rama me dijo, generalmente no me asusto, pero ahora sí me asusto, yo me asusté. Bueno, pero, güey, neta, gente, no aplaudan cuando aterriza el avión. No aplaudan en el cine, vamos. Tampoco en el cine. Ay, wey. Cuando la película no es una obra maestra, güey. No seas payaso. Sí, por favor, no saquen el celular. No, lo de sacar el celular, sí. El otro día, una persona al lado de mí en el cine estaba rentando un departamento, güey. Y yo al 300, era bebé. Neta, Airbnb. Estuve como 10 minutos haciéndole, shh. Neta, llegó un momento en el que me harté. Le grité, cállate, mierda. Le dijiste mierda. Güey, sí, hay gente que se emputa. Yo he escuchado que sí, los callan y se emputan. Me asusté muchísimo, güey. O sea, eres un pendejo de mierda. Estás cagándola y te enojas porque te dicen que te calles. Me asusté muchísimo porque una semana antes habían matado a un ciclista por decirle a un güey que no se estacionara en un lugar de mis labios. Pero estuvo muy feo ese. Lo mataron a golpes, güey. Me asusté y dije, güey, aquí voy a terminar porque iba la morra iba junto a su chiquito papá bien mamado, güey. Dije, no, aquí quedé, güey. Pero neta, gente, no hablen en el cine, no hagan... No aplaudan. Neta, en el puta avión. Gente sin educación. No respiren en el Ojalá cine. Que se mueran. Sí, no vean la película. Si no te interesa la película, salte. Salte y chinga a tu madre. Así de sencillo. Así simple, vas, chingas a tu madre, te mueres y ya, güey. Nos libras de tu pendejez. Y una puñeta. Líbranos de su pendejez. Aviéntense de un puente todos los pinches nacos que sacan el celular en el cine. Que hacen desmadre. Y que aplauden en el avión. O todo el típico pendejo de que le está leyendo al otro pendejo que no sabe inglés o que no sabe leer. Ay, cállate, güey. O cuando lleven a sus niños, también sí está muy mal, güey. Mira, Tona. Pero en voz muy baja, la verdad. Mira, Tona, la voz que quieras es una falta de respeto. Es molesto. Y tú también, Tona, aprovechando que estás aquí. Mira, llévasela a verla doblada, güey. Digo, aunque sea tu hermanito, llévalo a verla doblada, güey. Ya sé, aparte, si estás viendo una película... Que no está, o sea, no la hicieron doblada. No es para niños. Es porque niños. No es para niños. Sí, pero por ejemplo, ayer que fui a ver la historia de PG-13. La vida secreta de tus mascotas, pues evidentemente es una película para niños, estaba llena de niños. Puedes esperar eso. Esperas madre. Eso. Pero claro. Vas a ver una película como Tarzán. No es cierto, no se ha acabado, acabo de ver del timer. Vas a ver una película como Tarzán que está hecha para gente más grande, güey. Y no esperas que haya niños gritando a tu alrededor. Chinguen a su madre. Y también los que hicieron Tarzán, está muy mala. Chinguen a su madre y el actor también, que chinga a su madre. ¿Está mamado? Oigan, les recordamos nuestras redes sociales. facebook.com/laprecoparadio. Y Twitter @laprecopa. Un saludo y muchas gracias a nuestros patrocinios. KLGDL, la mejor oferta. Nos escuchamos el miércoles. Y minoxidualajara.com. Sale. Adiós. Adiós.